sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror. Y nada más. Presenta. Muy buenas hordas, ¿cómo estáis? ¿Habéis pasado un buen fin de semana? Hoy tenemos una ficción diferente, intimista, personal. Una ficción donde acompañaremos a nuestro protagonista en un peculiar paseo por la noche parisina. Descubriremos a su lado cómo nuestras pasiones, nuestras obsesiones más intensas, pueden volverse nuestra contra y quedar atrapados bajo su influjo. Creo que todos conocemos ya de sobra a Guy de Maupassant. Ya hemos adaptado grandes obras suyas como, quién sabe, La madre de los monstruos, La muerta, Suicidas, entre otras, y ya conocemos su particular forma de escribir y su tendencia a la melancolía y a sentimientos profundos y apasionados. Así que no me enredo más, solo falta invitaros a este viaje introspectivo mediante nuestro acostumbrado ritual. Poneos los auriculares, apagad la luz y cerrad los ojos. Abrid la mente, dejad que la imaginación lo envuelva todo y que nos lleve hasta el París del siglo XIX, en una noche extraña, oscura, espectral. Porque hoy nos adentramos en La noche, de Guy de Maupassant. Yo amo la noche con pasión. La amo como se ama a la patria o a una mujer, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la percibe, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Los pájaros cantan bajo el sol, bajo el aire azul, bajo el aire ligero, bajo el aire cálido de las madrugadas claras. El búho huye en la noche, negra mancha que cruza el espacio negro y alegre, ebrio de negra inmensidad. Lanza su grito vibrante y siniestro. El día me cansa y me enoja. Es brutal y ruidoso. Me levanto con pena, me visto con lasitud y salgo a la calle con sentimiento. Cada paso, cada palabra, todos los gestos, cualquier pensamiento me fatigan como si transportase una pesada carga. Pero cuando el sol se pone, me invade una alegría confusa, una alegría en todo mi cuerpo. Entonces me despierto, me animo y a medida que la oscuridad crece, me voy sintiendo otro. Más joven, más fuerte, más alerta, más feliz. Contemplo cómo se extiende la dulce oscuridad venida del cielo, cómo va invadiendo la ciudad cual ola inaprensible e impenetrable. La oscuridad oculta, borra, destruye los colores y las formas y envuelve las casas, los seres y los monumentos en su imperceptible abrazo. Entonces siento la necesidad de gritar de placer, como los mochuelos, y de correr sobre los tejados como los gatos. Y un impetuoso, un invencible deseo de amar se apodera de mí, arde en mis venas. Ando, me paseo, a veces por las avenidas sombrías, otras por los bosques vecinos a París, donde escucho los leves andares de mis hermanas las alimañas y mis hermanos los cazadores furtivos. Aquello que amamos con violencia acaba siempre por destruirnos. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo contarlo para hacerme comprender? No lo sé, no sé nada. Solo sé que es así. Helo aquí. Ayer. ¿Fue ayer? Sí, sin duda. A no ser que fuera antes, otro día, otro mes, otro año. No lo sé. Debió ser ayer. Sin embargo, puesto que no ha amanecido, puesto que el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿cuánto tiempo lleva durando esta noche? ¿Cuánto? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién llegará a saberlo jamás? Ayer, pues, salí, como todas las noches, después de cenar. El tiempo era magnífico, dulce, cálido. Mientras descendía hacia los bulevares, contemplaba sobre mi cabeza el río negro y pletórico de estrellas, dibujado contra el cielo por los tejados de la calle, que torcía y hacía ondular como un verdadero río, el mundo siempre cambiante de los astros. Todo brillaba bajo el aire suave, desde los planetas hasta los faroles de gas. Tanto fuego había en las alturas y en la ciudad que las tinieblas parecían luminosas. Las noches rutilantes son más alegres que los grandes días de sol. Los cafés del boulevard resplandecían. La gente reía, se paseaba, bebía. Entré en un teatro. ¿En cuál? No lo sé. Estaba tan iluminado que me entristeció y volví a salir con el corazón ensombrecido por el choque brutal de la luz, por el centelleo de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por toda la melancolía de aquella claridad falsa y cruda. Fui a los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían focos de incendios entre el follaje. Los castaños, aureolados de luz amarilla, parecían fosforescentes. Los globos eléctricos, semejantes a lunas brillantes y pálidas, a huevos de luna, caídos del cielo, a monstruosas perlas vivientes, hacían palidecer bajo su claridad nacarina, misteriosa y regia, los hilillos del gas sucio y vil, las guirnaldas de cristales de colores. Me paré bajo el Arco del Triunfo para contemplar la avenida, la larga avenida estrellada, dirigiéndose hacia París entre dos líneas de fuego bajo los astros. Los astros allá en la altura, los astros desconocidos, abandonados al azar en la inmensidad, donde dibujan esas extrañas figuras que nos hacen soñar, que nos obligan a reflexionar. Entré en el bosque de Bolonia y permanecí allí largo, largo tiempo. Sentí un extraño estremecimiento, una emoción impresiva y poderosa, una exaltación tal del pensamiento que se aproximaba a la locura. Anduve durante mucho, mucho rato. Después volví. ¿Qué hora sería cuando pasé de nuevo bajo el Arco del Triunfo? No, no lo sé. La ciudad dormitaba y las nubes, unas nubes grandes y negras, se extendían lentamente por el cielo. Por primera vez comprendí que iba a ocurrir algo inusitado, distinto. Me pareció que hacía frío, que el aire se tornaba más denso, que la noche, mi amada noche, pesaba sobre mi corazón. La avenida estaba desierta. Solo dos gendarmes se paseaban cerca de la parada de los coches de punto y una larga fila de carros de verduras se dirigían al mercado central por la calzada apenas iluminada por los mortecinos faroles de gas. Andaban lentamente, cargados de zanahorias, nabos y coles. Los conductores dormían, invisibles. Los caballos avanzaban paso a paso, siguiendo al carro anterior, sin hacer ruido en el pavimento. Al pasar bajo las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban en rojo, los nabos en blanco y las coles en verde. Uno detrás de otro avanzaban los carros, rojos de un rojo de fuego, blancos de un blanco de plata, verdes de verde esmeralda. Lo seguí un rato y luego volví por la calle real y llegué a los bulevares. Ni un café iluminado, ni un alma, solo unos pocos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto París tan muerto, tan desierto. Miré mi reloj. Eran las 2. Sentí la necesidad imperiosa de andar. Llegué hasta la Bastilla y allí me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, ya que apenas podía distinguir la columna de Julio, cuyo genio de oro desaparecía la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, tan espesa como la inmensidad, velaba las estrellas y parecía irse a batir sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie en torno mío. En la plaza de la Torre del Agua, sin embargo, un borracho tropezó conmigo y luego desapareció. Durante un rato, oí sus pasos, desiguales y sonoros. A la altura de la avenida Montmartre, un coche de punto me pasó de largo. Le llamé, pero el cochero no respondió. Una mujer andaba sin rumbo fijo, cerca de la calle Durot. Apresuré el paso para evitar su mano tendida. Luego, nada más. Delante de la zarzuela, un trapero escarbaba en el arroyo. Su linterna se balanceaba a ras del suelo. Le pregunté, «Oiga, ¿qué hora es?» «Y yo qué sé», contestó. «No tengo reloj». De pronto me di cuenta de que los faroles estaban apagados. Sé que en esta época del año los apagan de madrugada, antes de que amanezca, por economía, pero el día estaba todavía tan lejos. «Vamos al mercado», me dije. «Ahí encontraré por lo menos algo de vida». Me puse en camino, pero no veía ni lo suficiente para poderme orientar. Anduve con lentitud, como se hace en un bosque, reconociendo las calles y contándolas una a una. Delante del Crédito Lyonnais ladró un perro. Torcí por la calle Gramont y me perdí. Anduve errante y por fin reconocí la bolsa por las cadenas de hierro que la rodeaban. París entero dormía con un sueño profundo, espantable. A lo lejos, no obstante, se veía un coche de punto, un solo coche de punto, tal vez el mismo que me adelantara antes. Traté de llegar hasta él, dirigiéndome hacia donde sonaban sus ruedas, a través de las calles solitarias y negras, negras como la muerte. Volví a perderme. ¿Dónde estaba? ¡Qué locura pagar el gas tan pronto! Ni un paseante, ni un vagabundo, ni un rezagado, ni siquiera el maullido de un gato amoroso. Nada. ¿Dónde estaban los gendarmes? Me dije. Si grito, vendrán. Grité, pero nadie respondió. Grité más fuerte. Mi voz voló en el aire, sin eco, débil, ahogada, rota por la noche, por aquella noche impenetrable. Gemí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Mi llamada desesperada quedó sin respuesta. ¿Qué hora sería? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Escuché el suave tic-tac con una alegría incontenible. Mi reloj estaba vivo. Ya no me sentía tan solo. ¡Qué misterio! Seguí andando como un ciego, tanteando las paredes con mi bastón, los ojos vueltos hacia el cielo, esperando la llegada del día. Pero el cielo estaba negro, completamente, aún más negro que la ciudad. Pero, ¿qué hora debía ser? Me pareció que llevaba andando un tiempo infinito, porque mis piernas flaqueaban, mi pecho jadeaba y sentí un hambre atroz. Me decidí a llamar a la primera puerta. Apreté el botón de cobre y el timbre sonó en el interior, vibrante. Pero su sonido fue extraño, como si su vibración fuese el único habitante de la casa. Pero, ¿dónde está todo el mundo? Esperé, pero nadie respondió ni se abrió la puerta. Llamé de nuevo. Volví a esperar. Nada. Sentí miedo. Corrí a la casa siguiente. Llamé 20 veces seguidas al timbre del pasillo oscuro, donde debía dormir el portero. Pero no se despertó. Fui más allá. Llamé con todas mis fuerzas, pegando con los pies, con el bastón, con las manos. Las puertas obstinadamente cerradas. Y de pronto me di cuenta de que había llegado al mercado central. El mercado estaba desierto, sin ruido, sin movimiento, sin un coche, ni una persona, ni un solo cesto de verduras o de flores. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Esto no puede ser cierto. ¿Dónde está todo el mundo? El espanto se apoderó de mí. Aquello era horrible. ¿Qué era lo que estaba pasando? Oh, Dios mío, ¿qué ocurría? Uy, pero ¿y la hora? ¿La hora? ¿Quién podría decirme la hora? Los relojes de los monumentos y los campanarios parecían mudos. Me dije, abriré el cristal de mi reloj y tantearé la aguja. Saqué el reloj. Ya no latía. Se había parado. No había nada. Nada. No quedaba ni un solo estremecimiento en toda la ciudad. Ni un destello. Ni un soplo de viento en el aire. Nada. Nada en absoluto. Ni siquiera el rodar lejano del coche de punto. Nada. Me hallaba en los muelles. Del río subía un frío glacial. El río. El Sena seguía aún corriendo. Quise saberlo y bajé la escalera. No se oía el ruido gorgoteante de la corriente. Bajé los arcos del puente. Aún quedaban dos escalones. Después la arena, el cieno, después el agua. Metí el brazo. El agua corría. Corría. Fría. Fría. Fría, casi helada. Casi aterida. Casi muerta. Entonces comprendí que nunca jamás tendría fuerza de volver a subir. Y que iba a morir allí. Yo también. De hambre. De cansancio. De frío. Bueno, Ordas, ¿cómo os habéis quedado? No os mentí cuando os hablé de la naturaleza de esta obra. Vaya historia más intimista, melancólica, personal que nos ha contado nuestro amigo Guy de Maupassant. Imagino que detrás de la figura de la noche hay un paralelismo, una metáfora, una subtrama oculta sobre profundos sentimientos que nos embargan, nos atenazan como la noche. La querida y ansiada noche atrapa a su protagonista. Hemos llegado por fin al final del camino, al final de la noche. Pues hoy hemos disfrutado de La noche de Guy de Maupassant, interpretada por un servidor, Miguel Ángel Pulido, que también me he hecho cargo de dirección, montaje y postproducción. Como siempre, las promos y en este caso también la portada ha estado a cargo de Mariano Bascón. Muy bien, Ordas, pues esto ha sido todo por hoy. Contadnos en los comentarios qué os ha sugerido esta historia. Y como siempre, nos vemos muy pronto